Lunes 12 de octubre. Comunión con Dios. Como símbolos, el arca estaba en el centro de la adoración de los israelitas. Simbolizaba el trono celestial de Dios, Jehová de los ejércitos que mora entre los querubines. Segunda de Samuel capítulo 6 versículo 2. En el lugar santísimo, la gloria de la Chequiná, ubicada entre los querubines, representaba la presencia de Dios. Los 10 mandamientos debajo del trono de querubines testificaba de la voluntad divina, el fundamento del pacto entre Dios y su pueblo, y la base moral para su gobierno y su dominio universales. La ley proporcionaba a los adoradores una vislumbre del carácter de Dios, además de estipular sus requerimientos justos. Escucha Éxodo capítulo 25, versículo 22, y Números capítulo 7, versículo 89. Trata de imaginarte qué clase de experiencia debió haber sido esta. ¿Cómo te gustaría tener esa clase de encuentro cercano con Dios? ¿Qué te hace pensar que no serías destruido completamente si te acercaras demasiado a Él? Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Números capítulo 7, verso 89. Y cuando entraba Moisés en el tabernáculo de reunión para hablar con Dios, oía la voz que le hablaba de encima del propiciatorio que estaba sobre el arca del testimonio, de entre los 2 querubines, y hablaba con él. Éxodo capítulo 20, versículo 19. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros, y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. ¿En qué sentido puedes hoy llegar más cerca de la presencia de Dios? Escucha Hebreos capítulo 4, versículos 14 al 16. ¿De qué modo Jesús hizo posible este acercamiento? Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Noé también, como Moisés, había entrado en el santuario para hablar con Dios. No obstante, de acuerdo con el texto, Dios le habló a Moisés. El punto es que la mayoría de nosotros sabemos cómo orar. La mayoría sabemos cómo hablar con Dios, cómo suplicar por nuestro caso, cómo pedir esto o aquello. Pero la comunión no existe en una sola dirección. En la mayoría de las relaciones, cada parte se comunica con la otra. ¿Debería ser diferente entre nosotros y nuestro Hacedor? Por supuesto que no. La pregunta para nosotros entonces es: ¿cuán abierto estamos para escuchar la voz de Dios cuando Él nos está hablando? ¿Cómo han sido tus experiencias de comunión con Dios? ¿De qué modo te comunicó Dios su voluntad para ti? ¿Cuán abierto estás para escuchar su voz? ¿Qué factores en tu vida podrían estar impidiéndote una comunión más plena con Dios?